paso entonces de esta actividad que tuvieron el sábado a la tarde. Bien, te cuento, bueno, en este caso me toca a mí como coordinador justamente del CABI 24, fui el que abrió el espacio, pero fue una actividad organizada a partir de la llegada de las capacitadoras del grupo Surco, que eran Alejandra y Gabriela, que venían de Buenos Aires, trabajaron durante todo el año con un grupo de jóvenes, en este caso con las chicas que forman parte del grupo Salud del CABI 24, y Julia, que es la chica que las acompaña, la coordinadora de la promotora de salud, digamos. Y bueno, ellas fueron trabajando durante todo el año y como actividad de cierre era organizar una actividad, digamos, que ellas tomaran como lo importante para los jóvenes. Y decidieron armar esta movida, que la llamaron Jóvenes por la Identidad, titulada Los Jóvenes Podemos. La actividad realmente estuvo muy buena, porque lo importante de todo esto es que ellas, las chicas que formaban parte de este grupo, fueron las que fueron al frente con toda la actividad, con toda la organización, de hacer los contactos, se movieron por toda, por todas las escuelas y convocaron también, obviamente, las actividades que se desarrollaban en los otros CABI, en el caso de la Escuela 56, con sus talleres, como es el caso del de panadería, el de ajedrez y diferentes actividades, y también convocaron al CABI de la Escuela Industrial, convocaron también a los exploradores de María Auxiliadora, que también estuvieron presentes, al grupo, o sea, grupos de tango, o sea, hubo diferentes actividades y todos partícipes a partir de esta actividad que hicieron. Muy interesante y con visitas también. Sí, o sea, realmente, hubo esas visitas de la cantidad de gente que asistió y nos visitó en esta oportunidad, o sea, al CABI, fue, o sea, la gente que participa normalmente en el CABI, más familiares, amigos y chicos de la comunidad. Las actividades fueron muy, pero muy variadas. Te podías encontrar en ese día con actividades que fueron desde el tango, pasaron por actividades de folclore con bailes clásicos también, presentaron chicos sobre el final haciendo rock, hicieron durante la tarde también una exhibición de defensa personal. Realmente muy, muy variado y se entremezclaban un estilo con otro. Los chicos exploradores habían armado sus carpas también. Muy realmente, pero muy interesante todo lo que se vio. Bien, ¿y la visita de la Escuela 56? O sea, bueno, entre todos los CABI, bueno, nombrábamos la visita de la Escuela 56, fue uno de los elementos color, se ubicaron ellos en la entrada con el taller que tienen actualmente de panadería, hicieron unas facturas exquisitas, que probé una al final que había quedado en un rinconcito escondida, puedo contar así, para realmente pasarla muy bien todos, durante toda la tarde, colaboración de todos, fue muy, pero muy importante. Una fiesta del espíritu, ¿no? Porque el hecho de encontrarse, el hecho de ver lo que hace el otro, el hecho de ver que entre todos se pueden hacer un montón de cosas y encima tener este apoyo de la gente de Surco. Sí, sobre todo, o sea, el hecho de terminar capitalizando una actividad con las chicas. Realmente tengo que destacar el hecho de que ellas fueron las que se pusieron al frente, las que llamaban por teléfono, mandaban mensajes, y sabemos que organizar cualquier evento cuesta realmente muchísimo porque hay que hacer que cada uno deje de hacer lo que está haciendo y venga ese fin de semana, cambie sus ritmos, y las chicas lo hicieron, insistieron, nos convocaron a varias reuniones programadas, el plan de actividades, la ornamentación que hicieron adentro, todo lo que estaba adentro lo armaron ellas desde la mañana temprano y terminaron, bueno, el domingo a la tarde, cuando eso se hizo todo el sábado, digamos, durante todo el día, y terminó como a las 9, 10 de la noche, y el domingo tuvieron que ir también a desmontar todo lo que se había puesto, o sea, sacar cartelerías, elementos, o sea que no es algo que terminó solamente cuando se hizo el último aplauso. Realmente hay que destacar que fueron ellas como jóvenes que lo llevaron adelante y pueden hacerlo, lo cual es más que valioso eso. Bueno, ahora siguen con las actividades, ¿no? Sí, continúan las actividades de CABI durante todo el mes de noviembre, ahora estamos en la parte de concretar las actividades de campamento, por lo menos 4, hay una idea también con Alfredo Ibáñez en la 56 también de armar una actividad. El tema es que hay que concretar las ideas, porque la idea, el plan era ir a los antiguos, pero la alerta del volcán hizo que la provincia se suspendiera la actividad y, bueno, estamos nosotros planificando alguna otra actividad diferente para poder concretar también la idea de la actividad de campamento de alguna forma, y si no, bueno, haremos algo similar, pero siempre durante noviembre continúan las actividades de CABI. En diciembre se van cerrando actividades, se frena un poco y ya empezamos a planificar y a convocar talleres nuevos para el mes de febrero, o continúan los mismos según veamos cómo se coordine con la rectoría de la escuela, como se hizo el año pasado, de ir renovando las propuestas. Alfredo, para terminar, ¿cuál es el trabajo que realiza o el objetivo de la Fundación Surco? Mira, la Fundación Surco, yo te puedo hablar de la parte que ellos trabajaron con jóvenes. Van realizando actividades con la comunidad que tienen que ver con la interacción social. O sea, tratar de buscar actividades en las cuales diferentes actores, de manera tal de proponer alternativas de trabajo, te hacen guías, y a partir de eso logran estas actividades. En este caso fue con jóvenes, la red interinstitucional, perdón, que también hacían lo mismo y dejaron un plan de trabajo muy interesante con todos los que participaron. En este caso, en manos de Marcela Ponte quedó una guía de trabajo junto con todo el resto de los participantes. Ahí justo me tocó de casualidad ir a acercarme y charlar y compartir, que era un tema, habíamos visto la había charlado a vos, con el tema de justo habíamos visto un hombre que estaba borracho, y bueno, lo charlé y lo llevé a la red. Bueno, Alfredo, gracias, muchas gracias por contarlo. Bueno, gracias a vos por dar al aire la idea de salir y comentar. Bueno, hicimos una interrupción, una pausita y ya, bueno, pronto a ir a trabajar. Te agradezco, bueno, y una vez más felicitar a los jóvenes que se animan y desde ya invitarlos a que todos los que quieran pueden participar en las actividades de colegios abiertos los sábados y domingos en el CABI del Colegio 24 o pueden ser en el CABI de la Escuela 56 o en el CABI de la Escuela Industrial también, todos con diferentes actividades y propuestas. Alfredo, muchas gracias. Gracias, Mario.